la noche de que te hablé. Una tertulia de la Asociación de Vecinos Los Pinos, desde Adelfas, para Retiro y el resto del planeta. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Bueno, pues una noche más vamos a hacer, a repetir el esquema un poco que venimos haciendo en los últimos programas, que son los primeros programas también, que este es el tercero. Entonces vamos a ir con la sección News Leches, que son las noticias que hemos generado desde la Asociación de Vecinos en las últimas semanas, y luego pues la tertulia, el tema de esta semana, que va a ser nada más y nada menos que, en principio, porque luego esto se parrama y ya vamos a ver de qué hablamos, pero vamos, en principio vamos a hablar de las farmacéuticas y el tema de la hepatitis C. Y por último, el cajón desastre, que será pues donde metamos todas aquellas cosas que se nos vayan pasando por la cabeza, que nos hayan parecido divertidas, ocurrentes, graciosas, curiosas, etcétera. Así que enseguida nos ponemos con la sección de las New Leches. Hoy, esta semana, lo más importante que tenemos... Bueno, no nos hemos presentado quienes estamos aquí hoy, que sería conveniente. Que no somos pocos, ¿verdad? Que no somos pocos. Estamos Rafa, Nacho, Pilar, Guille, Isi, Manoli... ¿Y vosotras cómo os llamáis? Mayra y Amara. Amara, con mi barrio. Yo soy Cía. El pasado lunes, el día 1, hubo una asamblea vecinal muy multitudinaria para el proceso final de urbanización de las Californias. ¿Quién quiere contar algo del tema? ¿Alguno de los que estuvisteis toda la asamblea? Que yo me perdí la mitad. Bueno, estuvimos unas 60 o 70 personas, ¿no? Y fue muy divertido, estuvo muy bien. Porque sacamos un montón de temas, salieron un montón de temas que son necesarios para el barrio, para esta zona. Se tocó el tema del huerto comunitario, se tocó el tema de la necesidad de trasladar el cantón de limpieza que hay en la parte final de la calle Luis Peidró, que ya pues bueno, pues como hay edificios alrededor, los ruidos, los olores, etcétera, molestan al vecindario. También la necesidad de reparar el parque de Cerro Negro, que es el parque del Puente de los Tres Ojos, se llama así, pero bueno, como está en la calle Cerro Negro, pues se le conoce también con el nombre de parque de Cerro Negro. Y no sé qué más temas se trataron, que lo tenéis por ahí apuntado. El tema de la modificación del sentido de la circulación en la calle Barrilero, porque hay muchas calles en sentido bajada y que tienen que poner alguna en sentido subida, porque si no te tienes que ir a dar la vuelta a donde Cristo perdió el mechero. La ampliación y plantación de arbolada en las aceras de la calle Játiva. Llegan los arbolitos justo hasta el límite y luego ya la calle Játiva ya no hay árboles. Y bueno, pues sugerir al ayuntamiento que plante árboles más allá de los límites de que marca ese plan. Y luego el ensanchamiento de las aceras y la mejora de la iluminación del paso que conecta la calle Cerro Negro y la calle Retama, es decir, el túnel ese que pasa por debajo de las vías, que bueno, pues que está hecho un asquito el pobre túnel, y sobre todo para el paso de peatones. Y luego cambios en el proyecto que tienen para hacer la obra de lo que nosotros llamamos la Plaza de las Californias, que sería la parte final de la calle Seco, justo antes de llegar a Luis Peidró, donde está el Centro Cultural y donde estamos nosotros en la parte de abajo, en el Centro Social Seco, y desde donde os estamos hablando ahora. Bueno, pues se trataron todos estos temas y alguno más, y una de las cosas que quedamos fue en que para el día 18 vamos a hacer una concentración delante de la Junta Municipal a las 7 de la tarde, porque consideramos que el barrio, no solo este barrio, sino muchos barrios de Madrid, por eso también lo van a hacer ahí, en otros barrios de Madrid, el barrio está sucio y oscuro. Pues se nota que han cambiado los contratos, o bueno, no es que se note que hayan cambiado los contratos, es que se nota que desde que han cambiado los contratos, pues los servicios han sido recortados, son mucho más eficientes, el servicio de alumbrado público está sufriendo pues considerables recortes, que son evidentes además, la calle Játiva, la calle Seco, la calle Luis Miján, es habitual que estén a oscuras prácticamente por la noche, y luego pues el servicio de recogida de basuras y de limpieza de las calles pues también se está viendo seriamente afectado en este barrio y en muchos otros barrios, y por eso el día 18 pues nos concentramos en diversos sitios, en diversos puntos de la ciudad delante de las juntas municipales para protestar por estos recortes. Así que lo voy a volver a decir. Estamos los miércoles y los viernes de 6 a 8 y si no, cualquier otro momento que vengáis, si esté seco abierto, preguntáis por la caja de los juguetes y podéis dejarlo. Sí, que no, que dices, oye, que hemos traído pocos juguetes. Yo el otro día participé en la descarga de un maletero entero. Entonces, no iba por ti justamente, iba por todo el resto del barrio, pero bien, sí, tenemos bastantes, pero necesitamos más. Y además este sábado, aparte de la recogida habitual que hacemos en la puerta del supermercado, que no sabemos todavía cuál va a ser, ya lo pondremos por las redes sociales, vamos a hacer una recogida específica de juguetes. Estaremos en la esquina de Doctor Izquierdo con Avenida Ciudad de Barcelona, en la puerta de la juguetería que hay ahí, y podéis pasaros a colaborar. Si vais a comprar algún juguete para los sobrinos a lo largo del sábado, pues acordaros de los miembros de la despensa comunitaria de Retiro. Y otra convocatoria interesante de esta semana es el taller de adornos navideños de tela, que Pilar Mobay pues lo puede contar. Bueno, y recordaros que todos los viernes a las 19 horas los picotantes, nuestro grupo de punto, se reúne en el Centro Social Seco para compartir sus conocimientos del arte de la calceta, tejer bufandas, conversaciones, complicidades al calor de buenas conversaciones y una merendola. Pero, o sea, sin embargo, las dos próximas semanas aparcan la lana y las agujas y adelantan su cita a las 17 horas. El motivo no es otro que la cercanía de las fiestas de Navidad y el taller de adornos navideños de tela que nos han preparado centros de mesa, bolas, árboles de Navidad con los que adornar tu casa con decoración elaborada con tus propias manos. Las actividades de los tricotantes son siempre gratuitas, pero en esta ocasión te piden 5 euritos para comprar los materiales de los adornos que te apuntes lo antes posible. Lo pasaremos muy bien y compartiremos pues un buen rato. Bueno, ya para ir terminando con las noticias así relacionadas con lo del barrio, de las cuales estamos haciendo un resumen así muy somero, deciros que con el tema de los cuarteles de David y Velarde, os recordamos que seguimos esperando a que abran el polideportivo, no, perdón, el centro cultural, que en el que se han gastado 12 millones de euros, pero que están esperando a que venga un habilidoso emprendedor de estos a los que le dan todas las obras públicas durante cuando había obras públicas, y ahora que ya no hay obras públicas, pues les dan los centros culturales, los centros de salud, los centros educativos, es decir, le dan todo lo que puede ser negocio. Y parece ser que el ayuntamiento está esperando a que llegue uno de estos para darle el centro cultural que está construido y teatro que está construido en los cuarteles de David y Velarde. Centro cultural y teatro por el que llevamos luchando muchas décadas y bueno, y vamos a seguir peleando. Para seguir peleando por unos cuarteles para el barrio, por unos equipamientos públicos en los cuarteles gestionados públicamente y que nos den un servicio al que podamos acceder todos los vecinos y vecinas, pues tenemos una reunión y os convocamos a participar a una reunión el viernes 19 de diciembre a las 5 de la tarde aquí en el Centro Social, en el Centro Social Seco. Y poquito más. Ah, bueno, deciros, eso sí, que tenemos ya lotería y que podéis comprar la lotería de la Asociación de Vecinos cuando queráis aquí en el Centro Social y en no sé qué más sitios. ¿En qué más sitios se puede comprar? En el kiosco de Avenida C de Barcelona, y ya me pilláis si es el número 100 o algo, pero vamos, está entre los Mesejo y Luis Mijans. Y también en la Parroquia del Valle. Y bueno, luego a cualquiera que conozcáis aquí de Seco, pues nos podéis pedir y muchos tenemos. ¿Ah, sí? Libretito. ¿Tú tienes libreto? Yo en concreto no. Ah, claro, porque yo para encontrar a la persona que tiene el folleto. Camino, hay que invocar a Camino. Pues no la pillo nunca por aquí, por Seco. Camino a ver si va a tocar y luego no. Bueno, pues le pedimos, a ver si se vienen a la radio algún día y nos venden lotería. La presento. Hoy me he empeñado en que me pongan una canción de Green Day, ha sido muy discutido, de su primer disco, que no es el Dookie, que fue otro muchos años antes, y que yo era muy joven y muy feliz, así que por favor me la ponéis. Gracias. Here we go again. Bueno, ahora vamos a empezar la segunda, tercera o como sea la parte que es dentro de esta tertulia, que es un tema de actualidad. Y para hoy hemos traído un tema así bastante profundo, que es la hepatitis C, porque la A y la B no nos gustaba, hemos preferido hablar por la C. No, bueno, es que está de actualidad últimamente porque, bueno, según tengo entendido han encontrado el tratamiento para curarla, ¿no? Que es a base de un medicamento que tiene sofosbuvir. Y bueno, el tema es que para este medicamento, según el laboratorio que lo hace y la farmacéutica que lo vende, pues es muy caro para que los pacientes tengan acceso a este tratamiento. Y bueno, pues todavía creo que hay muchos pacientes en España, hay como... Bueno, es que no creéis que sé tanto sobre la hepatitis, o sea, no es lo típico que yo sea así. ¿Qué sabe? Pues de la hepatitis hablamos. Estaba haciendo un borrón aquí en un papel y en España he visto que hay entre 700.000 afectados, más o menos. Y claro, el tema es que para colocar lo que es el tratamiento, toda la gente que está afectada y... todo eso, pues es un problema porque hay mucha gente que lo está pidiendo porque tiene graves problemas de salud y pues sigue habiendo, hay como una especie de informes de posicionamiento terapéutico que hablan un poco de a qué personas va dirigido el medicamento, cuáles quedan excluidas fuera de este tratamiento, cuáles no, dentro de todo este grupo de 700.000 personas afectadas. Y bueno, como es una enfermedad que tiene un alcance bastante grande, pues que hay que ver cómo va quedando esto en, ¿no? Cómo se soluciona las negociaciones del Ministerio de Sanidad con la empresa y al final cómo va quedando todo este tema. Porque además parte de la queja es que en esos informes de posicionamiento terapéutico lo que hacen es que están prefiriendo darle una medicación a gente que está muy grave y muy avanzada, que por supuesto que lo necesitan, pero están impidiendo que gente que a lo mejor tiene el virus pero no lo tiene desarrollado pueda curarse y olvidarse el resto de su vida, y están haciéndoles esperar que tengan que estar décadas de tratamiento y cuando ya estén fatal, entonces darle la medicina, que es hacer que la gente pierda calidad de vida y además, según sus propios términos, es más caro para la sanidad pública. Sí. Yo también había leído eso, que según este laboratorio había dicho que en realidad que les deberían de dar un premio porque están reduciendo costes a la sanidad pública, porque claro, si te pongo este medicamento a X dinero y tú te curas, pues a largo plazo estoy impidiendo... El tema es que no está muy claro a quién se lo van a dar, cuándo ni cómo, entonces no... En realidad, el laboratorio dice que el medicamento, el tratamiento nuevo cuesta 60.000 euros por tratamiento. A ver, esto, digo, dicen que cuesta 60.000 euros porque nada cuesta 60.000 euros. Es decir, cuesta 60.000 euros porque lo dicen. Es decir, porque han dicho, bueno, pues esto, que es mío, le ponemos este precio que son 60.000 euros. Porque de hecho, en otros países, donde saben que es imposible que nadie pague, ni el gobierno ni nada, pague 60.000 euros, vale menos. O sea, que el precio lo ponen también en función de lo que saben que se puede llegar, de lo que te pueden llegar a sacar, ¿no? O sea, de lo que te pueden llegar a exprimir, me hace y lo del tratamiento que te ponen, bueno, yo tengo el virus de la hepatitis C y sabéis que hasta ahora para curar o para no curar la hepatitis C había un tratamiento que se llamaba el interferol, ¿no? Que es un tratamiento durísimo que te produce unas depresiones tremendas, que te cambia el carácter, que se te puede caer al pelo, que te pones malísimo, en fin, que es muy duro. Y que las garantías de éxito son muy reducidas, en algunos casos menos del 50%, y en otros casos, como en mi caso a mí me dijeron, depende del genotipo de virus que tengas, pues no te hace ningún efecto. Sin embargo, te siguen recetando el interferón, a pesar de que hay otro tratamiento que parece ser que es de una efectividad de un 90%, y que además 95 en algunos. Y que además no tiene no tiene efectos secundarios, es decir, que te lo tomas y lo único que hace es que te cura, no te jode la vida, con perdón, como el caso del interferol, pero te siguen recetando el interferol. Yo, para terminar con mi parrafada, decir que en otros países donde sí es obligatorio que el Estado, que el Servicio Público de Salud, te dé el medicamento más avanzado que hay, como es en el caso de Francia, claro, Francia ha intentado encabezar una coalición de países europeos para negociar en bloque con los laboratorios farmacéuticos, pero España se ha quedado fuera de ese bloque de países que quería negociar con, me imagino, por... No le convenía. Por el escrupuloso respeto que tenemos aquí por la libertad de mercado, es decir, porque las determinadas multinacionales hagan con nuestras vidas y nuestras muertes lo que consideran oportuno, pues hemos considerado que es mejor que no entremos. Entonces, bueno, que iba a decir una cosa muy interesante, creo que se me he quedado en blanco, pero lo que quería hacer hincapié es que lo grave del asunto es que están intentando hacer creer que esto es un tratamiento nuevo, como si simplemente fuera un tratamiento más caro y entonces el más barato es el que nos podemos permitir. No es un tratamiento, el interferón sí es un tratamiento porque trata y a veces cura, a veces no cura, y aparte tiene muchísimos efectos secundarios. El sofosbuvir este, bueno, la combinación adecuada de los dos fármacos nuevos es la cura. Entonces, directamente la gente se olvida y deja de tener hepatitis. Salía hoy en las redes sociales de la plataforma de afectados de la hepatitis C un señor feliz bebiéndose un vino porque se trató este verano, uno de los primeros tratados, y ya está tranquilo y ya puede beberse un vino a gustísimo y se puede olvidar del asunto. Entonces están queriendo encima desinformar para que la gente piense que si es una técnica muy innovadora, si es una máquina muy cara y tal, y no, era la cura. Y de hecho aquí tenemos Manoli, yo creo que de hecho puede contarnos algo más de lo que te puede hacer el interferón, porque tiene un caso cercano. Pues sí, en este caso era mi esposo el que lo tenía, la hepatitis C, ¿vale? Y a consecuencia de ella, de no darle este tratamiento y de tratarlo como un conejito de indias, hace 2 años que ha muerto de un coma hepático con 47 años, o sea, que imagínate cómo puedo estar yo a escuchar luego que salga todo esto en televisión y en las redes sociales, ¿vale? Entonces yo no sé cómo explicar ni cómo decir que, teniendo en vista a España, que somos, por decirlo, uno número uno en ayudar a todo el mundo, que somos los primeros en todo, que en esto callemos la boca. ¿Y qué pasa con esta medicación? Y el que la hace, que la quiera vender, ¿a quién? Entonces, no lo sé, los pobres, los que no tenemos dinero de pagar eso, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que aguantarnos con esto, que en el caso de mi marido con 47 años fallecer por no tener alcance a este medicamento? O sea, no sé, es que me quedo con la boca cerrada porque no tengo palabras como para decir todo lo que puedo decir. Es que es indignante. Vamos a descansar un momentito, ¿no, Rafa? Y seguimos para ir digiriendo, que este programa también viene densito. Bueno, ahora vamos a poner un tema a colación un poco de lo que estamos diciendo de este supertratamiento caro, ¿no? Que, según he visto, en Estados Unidos a este nuevo fármaco se le conoce como el fármaco de los $1,000, que es lo que cuesta la pastillita diaria que te tienes que tomar para curarte durante un tratamiento de entre 12 y 24 semanas. O sea, que te cuesta alrededor de los 80.000, 60.000 euros. Entonces he traído un tema de un chico que la verdad es que oí hace unos años y que se llama I Need a Dollar, que en este caso es I Need Muchos Dólares, porque es muy caro el tratamiento. Tell you something, all that glitters ain't gold. Hey, hey, it's been a long time. Well, I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Hey, hey, said I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Hey, hey, and I need a dollar, dollar, dollar is what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Well, I don't know if I'm walking on solid ground, 'cause everything around me is crumbling down. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. Don't hit your light cold in a winter like souls full of splinters, ice froze from the scent of my gold. Don't it make you want to scream when you find out that you're free? Some say that it's the root of all evil, brings wars and all the signs of upheaval. These families in the street with nothing to eat, little baby boys and girls, no shoes on their feet. All the men who leave home dying in a war zone, and the women do it all they own. It reminds me of the ghettos right here. The hoods that I see everywhere that I've been in this country. Stop bailing out the banks and give the friends to me. I guess my piece of the pie ain't free. Can't feel me. Bueno, otro de los datos que tengo aquí apuntado en mi hojita de hepatitis C es que cuando lo estaba leyendo ponía descubierta en 1989 y me ha parecido muy actual, muy descubierta en los últimos años. Y luego me ha venido a la mente que cuando yo iba al colegio, aquí al colegio del barrio, el Calvo Sotelo, me acuerdo que nos vacunaron de una hepatitis o algo así. Y digo, pues no sé, pues igual era esta, no lo sé, la verdad. No, era hepatitis A o hepatitis B, y hasta el 89 o así, era cuando tenías una hepatitis que no era ni la A ni la B, decían, tienes hepatitis no A y no B. Pero no descubrieron que era un virus hasta después de que cientos de miles de personas se infectaran, por ejemplo, a través de las transfusiones de sangre, los dentistas, todo eso, porque no hacían pruebas para detectar la A y la B tiene signos externos, o sea, que te pones amarillo, que o sea, te dan cólicos, pero es que la C no tiene ningún signo externo. No tiene síntomas. Apenas, claro. Al principio, ¿no? Bueno, al principio no, pero luego sí se ve sus consecuencias, claro, sus secuelas, pues te va deteriorando. Te vas quedando, pues eso, muy delgado, el color de la piel te va cambiando, vas perdiendo, tienes caída de pelo, o sea, tiene sus cosas, pero es a largo plazo, quiero decir, te va alargando, pero vamos, vas poniéndole el deterioro, claro. Porque... Pero lo que te... O sea, a mí es que el otro día, cuando fui al médico el otro día, para, claro, me tengo que mirar cada 6 meses, y, bueno, cada año voy, y me mira los análisis y me dice... Bueno, te vamos, igual estaría bien que te pensaras en ponerte el interferol. Y le digo, pues, digo, qué casualidad, digo, porque el año pasado me dijisteis que no, que el virus que yo tenía no era sensible al interferol, el genotipo de virus que yo tenía no era sensible al interferol, y ahora me decís que sí. Digo, esto va a ser que el virus se ha enterado que hay otro tratamiento más caro, y por ahorraros una pasta, pues ha decidido que va a ser sensible al interferol, ¿no? Y le dije que si no sabía los... Al médico le pregunté, digo, pero bueno, usted no, es que no sabe a lo que me está recetando, no sabe usted los las consecuencias, los efectos secundarios que tiene este medicamento. Y me contestaba con evasivas. Le dije que, bueno, que por el momento yo, y menos sabiendo que había un tratamiento que te curaba sin hacerte tanto daño, pues que no me iba a poner el interferón. Pero me gustaría que si nos dijeras, que si nos contaras, tú que lo conoces de primera mano, lo del interferón, que cuáles son los efectos secundarios. Pues te diría que casi todos los peores. A ver, mi marido estuvo un año con ello, con el interferón, ¿vale? Yo le pinchaba 3 veces en semana, porque antes eran pinchazos, ahora dicen que es unos a la semana. Cuando yo se lo ponía a mi marido era 3 pinchazos a la semana, 3 veces en semana, vaya. Y cada vez que le ponía el pinchazo era 40 de fiebre, el día del pinchazo y el día siguiente. Con lo cual, al tercero que le tocaba otra vez otra adicción, era otros 40 de fiebre. Agresivo total, porque yo trabajaba y le tenía que dejar cerrado en casa porque no podía salir. Porque era agresivo con todo el mundo, sin por qué ni por cuál. Y bueno, le creció pecho, porque claro, eso tiene efectos secundarios, le sale como si fuesen hormonas, y tenía pecho de mujeres, vaya. Y caída de pelo, se quedó sin pelo. Y vamos, fatal, o sea, porque no daba palabra, se le iba como que se le iba la cabeza, no, muy mal, o sea, unos efectos secundarios todos malos. Y luego, a definitiva de cuentas, un año fatal para nada, porque no le hizo nada, o sea, nada. Lo que hizo es ponerle peor. O sea, que yo estoy totalmente en contra de eso. Yo a otras personas no lo sé, yo abro por experiencia mía propia, claro. No me gusta. Y si hay al alcance otra cosa mejor, yo creo que todas las personas humanas tenemos derecho, ¿no?, a tener una calidad de vida buena, y si es curable, total, pues mucho mejor, ¿no? Porque somos personas, no somos perros. Y tenemos derecho a ello, que llegando a este tema y a lo que se escucha y a lo que hay, yo creo que nos están tratando como perros. Y no debería de ser así. Somos personas. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que todos tenemos y todas tenemos, aparte de esta cuestión, ¿no?, que es particularmente sangrante y que efectivamente, una vez más, pues utilizan hasta lo más tremendo y lo más extremo para enriquecerse y para, parece como que nos tienen como de rehenes, ¿no? Es decir, tenemos un producto que te puede quitar un virus que puede acabar con tu vida, porque aunque, como hemos dicho, la hepatitis C no tiene síntomas, pero bueno, va afectando el hígado hasta que se puede convertir en cirrosis o en cáncer de hígado, que es lo que realmente acaba contigo. Pues eso, sabiendo que tienes una cura para eso, yo te lo intercambio a cambio de una cantidad de dinero que es absolutamente enorme, y que una persona particular, a no ser que sea un millonario, los trabajadores, las trabajadoras, la gente de nuestra condición, pues no puede acceder a eso, a no ser que hiciera unos sacrificios enormes, que se hipotecara. Igual es que con la caída del mercado inmobiliario pretenden que hipotequemos nuestros hígados o algo así, ¿no? Que sería. Y además, se aseguran las ventas, no son nada tonto las farmacéuticas, porque por ejemplo en Marruecos este medicamento también ha entrado, y a un precio muchísimo más barato que aquí, carísimo a lo mejor para la renta de un marroquí medio, pero creo que vale como 3.000 o 4.000 euros, pero fíjate, se aseguran de vender, no lo ponen demasiado, evidentemente no vale lo que dicen que vale, entonces no lo podrían vender en según qué países, pero entonces en según qué países les viene bien, lo ponen a tal precio, y aquí a 60.000, Estados Unidos 80.000... Yo lo que me pregunto es si no podrían hacer como hizo la India con los medicamentos contra el VIH, contra el SIDA, que empezó a fabricar por su cuenta medicamentos genéricos que luego los exportó a Sudáfrica, y en Sudáfrica se empezó a tratar la enfermedad desde unos parámetros absolutamente distintos. Es decir, que yo no entiendo cómo los estados no pueden coger y o bien expropiar un bien, como es una patente de estas características, que evidentemente es un bien para la comunidad, es un bien común que debería estar por encima. Bueno, la Constitución española lo pone, ¿no? Que en el caso de que determinadas propiedades, la expropiación de o sea, que se permite la expropiación de determinados bienes si es para un bien común, ¿no? Para un bien superior común. Pues lo que no entiendo es si los estados no pueden expropiar una patente de estas características y una fórmula de estas características, y desarrollar los tratamientos y distribuirlos de manera gratuita entre la población afectada, entre otras cosas, porque para el propio sostenimiento del sistema sanitario, pues es imprescindible. Es decir, no podemos tener 700.000 afectados de una enfermedad que a largo plazo es mortal, que es una enfermedad bastante chunga, que se va extendiendo y que provoca un montón de muertes. Yo no me acuerdo ahora el dato de las muertes al año por hepatitis C, no ya en el mundo, sino en nuestro país. Era bastante creo que eran 11 personas al día. 11 personas al día, sí. Ese es. Pues entonces, evidentemente, el Estado debería tomar cartas en el asunto, ¿no? Sí, de hecho la plataforma de afectados lo enfocan desde el punto de vista que el Estado está cometiendo un delito de omisión del deber de socorro. No, es que yo creo que lo que están haciendo es traficar con las vidas, ¿vale? Las están vendiendo las vidas. Y luego salen en televisión diciendo que si los órganos se los compran y se trasplantan, que tal, que cual, pero es que son ellos los primeros que están vendiendo las vidas, están negociando con nuestras vidas. Están jugando a la bolsa con las vidas humanas, por eso te mantienen hasta el final, por eso dan la medicación solo a los que ya están muy malitos para que no mueran, pero ya les han estropeado la vida durante 15 años de médicos y ya les han puesto las mejores en juventud o algunos. Por eso es todo un despropósito. Al hilo de lo que decía Nacho de estos países que habían intervenido a las farmacéuticas para decirles que, oye, que es un problema de sanitario de nuestro país... Yo he leído que Sudáfrica consiguió un juicio a su favor por todo esto, por abastecer a sus ciudadanos de un medicamento que necesitaban y que lo dieron a su favor el juicio porque era una necesidad del Estado y que estaba por encima del bien de las personas, por encima de las ganancias de estas empresas, ¿no? Y como dato quería decir que había leído que esta cosa que nos quieren vender, pues he leído desde los 900 euros en Egipto que estaban cobrando por el tratamiento, ahora los 3.000 que ha dicho Itziar en Marruecos era, luego en Francia creo que estaban con la negociación, habían conseguido alrededor de los 50.000, Alemania 60.000 y luego Estados Unidos pues más caro. Bingo. O sea, iban subiendo. Y que el fármaco en sí cuesta fabricarlo 130 euros. Madre mía, es que es patético. Y, es increíble. Y hablaban, bueno, el laboratorio que lo vende ahora, que lo había comprado hace relativamente poco por 11 billones de dólares. La patente, digamos. Sí, a otro laboratorio. Pero yo es que no me puedo creer, o sea, bueno, no me lo puedo creer, es que no es así, claro, que un Estado tenga capacidad, tenga un laboratorio, ¿no?, para decir, bueno, pues coja el tratamiento, usted lo analiza, ve de qué está compuesto y lo fabricas y lo repartes. Y, ¿no?, ¿qué pasa?, que el mercado, otra vez, está por encima de las personas. Es decir, las reglas del mercado, de la oferta y la demanda, de la propiedad intelectual, etcétera, etcétera, está por encima de la vida de las personas, ¿no?, cuando podrían hacer... perfectamente mañana mismo coger el medicamento, analizarlo, sacar la fórmula y repartirlo entre la gente, ¿no? Entre la gente que lo necesita. Eso ahora por descontado, pero también podría habérseles ocurrido tener a investigadores buscando la cura de la hepatitis y no tendrían que gastar tanto dinero en tratamientos, en comprárselos a una farmacéutica porque lo habría producido un laboratorio incluso común europeo, pero claro, eso parece que no se han divertido como jugar al bingo. De todas formas, podríamos un día, ya con más tiempo y tal, hablar con la gente de la plataforma de Afectados por la Hepatitis C, que están desarrollando una lucha muy importante para conseguir que el acceso de todo el mundo al medicamento y que yo creo que, bueno, pues que van a, por supuesto, van a lograr su objetivo y desde luego ese objetivo va a ser una mejora para la vida de muchos y de muchas de las que padecemos o de las que pueden padecer el tener el virus de la hepatitis C. Pero yo creo que ahora podríamos poner un temita, si os parece, ¿no? Y luego si nos ocurre, porque claro, el tema de las farmacéuticas es muy extenso. No se paran en la hepatitis C. Sobre todo hay cuestiones relacionadas con el tratamiento que se le da precisamente a las mujeres cuando van al médico, ¿no? A partir de cierta edad, además. ¿Cuál es el tratamiento que se recibe desde trabajarlo? Bueno, en este caso yo creo que sí, que también además hace falta ser crítico a veces con este tipo de cosas también. El tratamiento que se le da en los sistemas públicos de salud a las mujeres cuando van con cualquier tipo de dolencia y cómo, bueno, pues la presencia de los intereses farmacéuticos a veces es más que evidente, ¿no? Bueno, lo dejo ahí para que lo pensemos si queremos y si luego después de este tema nos da para otra ronda de conversación. Y bueno, no sé qué tema viene ahora. ¿Cuál? Vamos a poner el de Oscar, vamos. vamos a recordar a Oscar que estará malito en casa y vamos a poner ese pedazo de tema que habla de los corazones rotos y eso. Un beso, Oscar. Mejórate, muchacho, que haces falta aquí. The dullest knife just sawing back and forth and ripping through the softest skin there ever was. How were you to know? Oh, how were you to know? And I hate to see your heart break. I hate to see your eyes get dark red. They close, but I've been there before. And I hate to see your heart break. Bueno, por cierto, os estaréis preguntando si no vamos a hacer mención ninguna a que hoy es el aniversario de la muerte de John Lennon, y no, porque en esta tertulia no nos gustan los Beatles, así que vamos a seguir con lo que estábamos. A ver, pero que no tenemos nada en contra de John Lennon, ¿eh? Que no se hubiera puesto malo. A mí me gustan los Beatles, pero me han silenciado. Tú a callar ahí, hombre, que te gustan los Beatles. Bueno, oye, y siguiendo con el tema, ¿algo que añadir al tema de...? Bueno, ya decíamos, no tanto la hepatitis C, pero sí, si queremos añadir algo, por supuesto. Pero de un así, desde un punto de vista más amplio, a lo que nos pasa con los medicamentos cuando vamos al médico a preguntarle cualquier... Porque nos duele la cabeza, que estamos nerviosos, que estamos tranquilos, que nos duele una pierna, que estamos constipados... Pues es algo muy raro que todo el mundo tenga reflujos ahora. Reflujos por la noche y le manden un medicamento igual a todo el mundo. Que sales de la consulta del médico, ¿qué te pasa? Que tengo reflujos. Y una señora del pueblo, es que tengo reflujos. Y otra, todas tenemos reflujos. Yo también. ¿Pero qué son los reflujos? Pero hablar mirando al micro, que si no. Los reflujos es una cosa que te da como ardor de estómago y te suben los jugos gástricos, sobre todo por la noche. Pero es que no sé, o sea, esos son los reflujos y todos tenemos. O sea, los tenemos que tomar unas pastillas. Un reflujo, una mujer más un reflujo. Una mujer, un lesatín. Una ama de casa, un lesatín. Y porque, claro, además, otra cosa. Amas de casa que os mandan lesatín por un tubo. Las últimas noticias son que el lesatín puede acelerar los síntomas del Alzheimer y está, parece ser demostrado que el lesatín puede acelerar en personas mayores, sobre todo quizá a quien más no lo receta, ni me lo receta, pero no me lo tomo. No sé si es que cara de loca. Pero que acelera los síntomas del Alzheimer, de la demencia. Pues yo me llevo un disgusto porque los ansiolíticos a mí, ojalá me los recetaran más. Pero solamente hay que recetarlo a quien se lo merezca. Entonces, eso es. Y no, pero es que tú no eres el ama de casa típica. A las amas de casa recalcitrantes nos recetan lesatín. Me queda muy poquito. ¿Y el lesatín qué es? Es un ansiolítico, es bromazepam, además es el... ¿Y por qué cuando es generalizado que le receten a las amas de casa? Yo no sé por qué será, pero vamos, lo de culpar a las mujeres de todo lo que te pasa, eso es de la cabeza, esos son los nervios, tú tranquila, tú quédate ahí. Pero se ha pasado porque aquí en este programa casi todos son mujeres. A ver, porque pero iba a decir casi todos somos mujeres, pero bueno. No quiero decir que sí, pero mayormente cuando vas y a ver, porque te encuentras más, yo cuando voy, cuando a lo mejor me costó porque la conozco de rebote a la mi doctora porque no me gustan, y cuando he ido pues sí me manda paracetamol y mucha agua, como la película de Ulises, sí. El paracetamol y mucha agua y los tiene esto, los relajantes para que me relaje. Claro. Digo, o si sea, yo lo que no quiero, yo no quiero relajar. Yo no quiero estar relajada. Si yo lo que te quiero es estar... No, es que tú te tienes que tomar un relajante porque tienes mucho estrés y tal. Y todo lo tapa con eso. ¿Y tiene reflujos? No, los reflujos no. Digo, yo le digo, yo no tengo reflujos. Los reflujos los tienen mis nietos, que son a los que les dan. El reflujo con los biberones, no a mí. Que yo ya paso de bebé. Yo creo que para relajarnos nos podían mandar una semana en el Caribe. Eso y sí. No les atinen, ¿no? Es que de todas formas daría para otro programa el hecho de por qué recetan tantísimos medicamentos, o sea, psicofármacos los médicos de cabecera. Pero eso es un tema más espinoso y tal, porque España es el país del mundo en el que el porcentaje más alto de psicofármacos es recetado no por especialistas. También es un poquito también chirría. Y vendidos incluso en algunas plazas del barrio, ¿verdad? No, del barrio, sin receta alguna también. Economía liberal. ¿De farmacéuticas qué más tenemos por aquí? Pues mira, justo aquí. O sea, es que le tenéis que ver aquí al doctor Tronin. Con el desfibrilador en la cabeza puesto. Tenemos al pequeño Nicolás. No, hombre, no, por favor. Que soy mucho más guapo. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Por lo menos tienes mentón. Que estaba aquí revisando unas notas de un libro que habla pues sobre todas estas empresas gigantescas que hacen cosas bondadosas con la población, que se llama El libro negro de las marcas, que son dos escritores, creo que uno es alemán y otro es austriaco, que se dedican a, pues eso, a dar a conocer todos los procesos turbios que han llevado estas superempresas para ganar más o para tener acceso, ¿no? Y aquí leía una cosa muy curiosa de Bayer, que ponía: en mayo de 2003, un bufete de abogados presentó una demanda conjunta contra Bayer en nombre de los enfermos hemofílicos, al hilo de lo que estábamos hablando. La imputación: Bayer habría vendido en los años 80 preparados coagulantes infectados con el VIH o hepatitis C. Dice, Bayer rechazó esta acusación y explicó que se había atenido a las normas existentes en la época. Y digo, no quiero contagiar. Y bueno, como eso, pues tenemos de la farmacéutica que está vendiendo el producto este del Sofosbuvir, que se llama, ¿cómo se llama en la farmacia? Sovaldi. Pues también tenemos de que es la Bristol Myers Squibb. También hay unos cuantos informes sobre el. Molaría que fuese Bayer quien estuviera comercializando el Sofosbuvir. Eso sí que hubiera sido ya un giro. Que no asustes. Melonar. No es, pero molaría ya para conspiranoia absoluta. Que dentro de lo que se conoce de las farmacéuticas, que parece que Bayer es la más malísima y la peor del mundo, que Bayer no es ni la primera ni la segunda farmacéutica más grande del mundo. Bayer es la tercera. No, pero sí es la que más colaboró con los nazis. Bueno, y otras muchas. ¿Sí? ¿Y esa? Aporta. Me venía bien. Me venía bien en aquel momento, parece ser, que colaboró con los nazis. Y estaban ellos ahí. Y estaban ellos cercanos, ¿no? Perdón, Guille, que te hemos... No, ya está, ya quería dar mi pullita un poco, que me tachan a veces, yo no sé con qué motivo, de conspiranoico, cuando aquí he traído unos datos fehacientes, y nada, pues quería dejarlos ahí sobre la mesa para que cada uno reflexione ahí en sus hogares. Bueno, Rafa, ¿cómo vamos de tiempo? Pues mal. Nos quedan 5 minutitos. Hasta ¿5 minutos ya? Nada. Bueno, pues ponemos un temita, ¿no? Las sintonías son 3, o sea, vosotros... Pues bueno, ponemos un temita, si hay algo para el cajón desastre, lo tratamos. Teníamos, ¿no? Tenemos una recomendación de una película, ¿no? Además, de parte de nuestro tertuliano ausente, Oscar. Hablar de ella. Pues venga, ¿qué peli era? La de pues James. Antes de irnos, recomendaros a todos la última de Ken Loach, ¿no? Ken Loach. Que dice el Guille que es del barrio. Hombre, de toda la vida. Y el guionista. Bueno, por no, eso le recomendamos, si no, verdad, no le recomendaría. Es verdad que el guionista tiene que ver con el barrio, ¿eh? Que vino además en el vídeo de El Oro de las Californias, en el que contamos la historia de esta parte del barrio, sale Paul Laverty, precisamente, que siempre que le llamamos participa en los festivales de cine que hemos hecho en el barrio y tal, y es el guionista también de esta película, de Jimmy's Hall, que cuenta la historia de una experiencia en Irlanda en los años 30, me parece que es. Pues de una gente de una comunidad, de un barrio que no, a ver si os suena de algo, de una gente de un barrio que está pasando determinadas dificultades económicas, también sociales, etcétera, etcétera, y se unen y montan un local, un centro social donde hacen fiestas, donde hacen bailes, donde hacen talleres, donde aprenden a leer, donde aprenden a bailar, donde aprenden toda una serie de cosas, donde leen poesía, donde se ponen la vida en común, y bueno, y se tienen que enfrentar a los poderes fácticos de la época y de la zona. Chon, chon. Vamos, plagio. Nos han plagiado, sí. Nos han plagiado. Bueno, yo quiero recomendar una película. Pues recomienda. Si tenéis problemas para dormir, en vez de tomar Lexatin, iros a ver Exodus, Reyes y Dioses, o Dioses y Reyes. Sí. Que, vamos, ya veréis, vais a dormir como yo, porque no hay quien lo soporte. Fritos, ¿no? Pues... Bien, bien, recomendación y antirrecomendación, equilibrio cósmico. ¿Cómo que nos queda, Rafa, despedirnos? ¿Alguna cosa que queráis añadir? Sí. Isis, di algo. Hola. Isis está, es verdad, Isis hoy no... Hola. Pues tiene que despedir el programa hasta la próxima. No, ha quedado como la rosa. Que despida la Isis o no nos vamos. Las niñas, porque hoy hay dos niñas. Bueno, decirnos algo, por lo menos. Venga, despedirse. Decirle a la gente que venimos en 2 semanas, que nos sigan escuchando. Que dentro de 2 semanas, otra vez. Venga, calla tú. Zaira, tú la lo tienes dominado. Tú la próxima. A ver, ¿qué tengo que decir? Eso, a ver, pues despedirnos, dar la buena noche porque nos vamos ya. Buenas noches hasta el martes que viene, el siguiente, la noche que te hable. La noche de que te hable. La noche de que te hable. Buenas noches. O lo busco yo, no. Buenas noches. Y adiós, y hasta mañana. Aún. Oh, no, hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Al otro. Al otro. descansar a las 10 tu cuerpo de mujer. Una vez más, hoy va a ser la noche de mi comer. Hoy va a ser la noche de mi comer. Thank you.